Mamita, qué rico. Wait, control Z, ¿qué dijiste? O sea, selecciónate, suprímete, haz clic y minimízate en el acto, ¿ok? Porque has hecho la tecnología parte de tu vida. Zona Digital, descubre un nuevo mundo. Un programa producido por el Circuito Interno de Radio.